En la playa había 2 pies de nieve, pero se podía caminar sobre aquella superficie endurecida. Cyrus Smith y sus compañeros subieron a la meseta de la Gran Vista. Aquellos bosques, antes verdes, habían desaparecido bajo un color uniforme. Todo era blanco, desde la cima del Monte Franklin hasta el litoral. Los bosques, la pradera, el lago, el río, las costas. Innumerables aves revoloteaban sobre la superficie sólida del lago, como patos y gaviotas. No era posible hacer un juicio sobre los daños causados en el bosque por el huracán, y había que esperar que la inmensa capa blanca que lo cubría se hubiera derretido. Sin embargo, fueron en busca de trampas que habían esparcido esperando que las pise algún animal salvaje. Esta es la última, señores. No hemos tenido suerte esta vez. Ningún animal cayó en nuestras trampas. Pero miren esto. Hay muchas huellas y marcas de garras. Estoy casi convencido de que les pertenecen a algún carnívoro de la raza felina. Eso quiere decir que Smith tenía razón. Hay fieras peligrosas en la isla Lincoln. ¿Qué son esos felinos? Tigres. Yo creía que esos animales no se encontraban más que en los países cálidos. En el nuevo continente se les encuentra desde México hasta las pampas argentinas. Ahora bien, como la isla Lincoln está más o menos en la misma latitud que las provincias del Río de la Plata, no es extraño que haya en ella algunos tigres. Bueno, vigilaremos.